La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. COVID Visotti autorizó la vacuna china Sinopharm y llegarán 1 millón de dosis. El arribo está previsto para el jueves y se espera también que esta semana ingrese al país un nuevo lote de la vacuna rusa Sputnik V. Alberto Fernández elogió a González García y habló de escarnio mediático. El presidente Alberto Fernández volvió a elogiar este domingo a Ginés González García, quien fue echado del Ministerio de Salud por el escándalo del vacunatorio VIP, que implicó la entrega de vacunas a dirigentes y personalidades del kirchnerismo, al tiempo que consideró que se ha montado un escenario mediático de escarnio público. A lo largo de diferentes tuits, Fernández defendió la política de entrega de vacunas que quedó bajo fuertes cuestionamientos tras la revelación del reparto de dosis a personajes cercanos al oficialismo, como el periodista Horacio Verbitsky o el sindicalista Hugo Moyano. María Eugenia Vidal tiene nuevo cargo y desde el kirchnerismo la criticaron. El domingo que viene, 28 de febrero, se realizarán elecciones presidenciales en El Salvador y desde la Organización de los Estados Americanos enviarán una misión de observación electoral que será liderada por la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Tras conocerse la noticia formalizada el viernes pasado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la exfuncionaria Alicia Castro mostró su descontento y publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró: la OEA oficial ha designado a Mariu Vidal jefa de la misión de observación electoral en El Salvador. Se ve que Almagro OEA 2015 no conoce la causa de los aportantes truchos de la campaña bonaerense de Cambiemos Vidal antecedentes. Así, la ex embajadora en Venezuela y quien sonaba para cumplir ese mismo rol en Rusia durante la gestión de Alberto Fernández se refirió a la causa vinculada a las irregularidades en los aportes para las campañas electorales de Cambiemos en 2015 presidencial y 2017 legislativa. La gestión del expresidente Mauricio Macri está acusada de utilizar identidades de empleados del Estado para encubrir el aporte de empresas contratistas. Y entre los señalados está Vidal, quien asumió la gobernación de la provincia en diciembre de 2015. Acomodo, robo y compra. Las variantes para conseguir vacunas en las sombras. Tres son los caminos irregulares de la vacunación que hasta el momento comienzan a aparecer en la Argentina. Acomodo, robo y compra, según surge de múltiples episodios, indicios y testimonios que recolectó La Nación durante los últimos 10 días, con una cifra clave: 50.000 pesos es lo que puede costar inocularse en las sombras contra el COVID-19. A los 79 años, Horacio Verbitsky explicitó con crudeza el primero de los caminos irregulares a partir de 9 contagios y una muerte por COVID-19 que se registraron en su familia, según explicó él mismo por radio. Fue cuando relató que decidió vacunarse y llamó a su viejo amigo, como lo definió a Ginés González García, y recibió la respuesta que esperaba del funcionario. La red de vacunación VIP que expuso el periodista terminó por provocar la renuncia del ministro de Salud horas después. El kirchnerismo no consigue los votos para remover a los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Righi. El gobierno insiste en apuntar contra los jueces de la casación, Gustavo Hornos y Eduardo Righi, a los que legisladores oficialistas denunciaron ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en ese cuerpo no están los votos para que esas embestidas lleguen a la remoción de los magistrados, dijeron a La Nación fuentes del organismo que sanciona y designa a los jueces. ¿Qué se dijeron? Alberto habló sobre la charla con Cristina tras el escándalo del vacunatorio VIP. En la misma entrevista informal, en la que confesó que le produjo dolor pedirle la renuncia al ahora exministro de Salud, Inés González García, por el escándalo de la vacunación VIP, que se desarrolló por fuera de la campaña oficial, el presidente Alberto Fernández también se refirió a la charla que mantuvo con la vicepresidenta Cristina Kirchner el día en que se conoció la noticia, justo en su cumpleaños. La llamé yo para felicitarla por el cumpleaños. A la tarde, cuando estaba todo resuelto, me apoyó en todo, pero no le pedí consejos previos, dijo en diálogo con Página 12 el mandatario. Ese todo al que hace referencia a su frase, el presidente, resume el escándalo generado el viernes por la mañana cuando el periodista Horacio Verbisky contó en la radio que el día anterior había recibido una dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 tras comunicarse con el ministro González García, al que describió como viejo amigo. Arrestan y deportan al ex guardia de un campo de concentración nazi de 95 años. Un ciudadano alemán de 95 años que fue guardia de un campo de concentración nazi y vivía en Estados Unidos, fue deportado el sábado a Alemania, informó el Departamento de Justicia estadounidense. Se trata de Friedrich Karl Berger, que vivía en Tennessee y tenía ciudadanía alemana. Fue enviado a su país de origen por haber sido guardia armado del campo de concentración Neuengamme en 1945, señaló el departamento. Jorge Sampaoli trató de ladrón a un árbitro en Brasil, fue expulsado y terminó trepado del alambrado. Una conducta totalmente reprochable fue la que mostró el entrenador argentino Jorge Sampaoli en el agónico triunfo de su equipo, Atlético Mineiro. Obtuvo por 3-2 frente a Sport Recife en el encuentro correspondiente a la fecha 37, la penúltima del Brasileirão. El técnico fue el protagonista de un fuerte insulto cara a cara contra el árbitro del partido después de que le cobraron un penal en contra de su equipo. El director técnico desató su locura y hasta trató de ladrón al juez. Novak Djokovic, campeón del Australian Open, quien es el argentino al que le dedicó su triunfo. El tenista Novak Djokovic, campeón del Australian Open 2021, es un superatleta que potencia sus virtudes naturales con dedicación y la ayuda de un equipo de destacados profesionales. Una de las piezas fundamentales de la maquinaria del serbio es su fisioterapeuta, el argentino Ulises Badío, a quien no le dedicó especialmente el título en el Melbourne Park por haber ayudado a superar las molestias abdominales que acarreó durante varios días y que lo afectaron, sobre todo en los encuentros de la tercera ronda y los octavos de final frente al estadounidense Taylor Fritz y el canadiense Milos Raonic, respectivamente. El lamento de Daddy Brieva por la salida de Ginés González García. ¡A comerla! El conductor y actor cómico Daddy Brieva se mostró sorprendido al enterarse, mientras estaba en el aire de su programa, que el ahora exministro de Salud, Ginés González García, dejaría su cargo luego de que Alberto Fernández le pidiera su renuncia a causa del escándalo del vacunatorio VIP. Luego de defender la performance del titular de la cartera de salud y aceptar la decisión del presidente, el ex Midachi sentenció: a comerla, pero no me parece justo. Vacunas VIP. Pinti reveló que le ofrecieron tener prioridad para inmunizarse. Enrique Pinti opinó sobre el escándalo que despertó la vacunación VIP de algunos funcionarios y confesó que le ofrecieron inmunizarse por su condición de ser famoso, pero que rechazó tajantemente la propuesta. El cómico expresó su indignación y enojo hacia el gobierno de Alberto Fernández y se mantuvo firme en su postura. Es algo que no se debe hacer. Impactante el aterrador knockout en una pelea por un título mundial en Las Vegas. El mexicano Oscar Valdés ganó el cinturón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo en Las Vegas al derrotar por nocaut en el décimo round a su compatriota y campeón defensor, Miguel Berchelt, quien permaneció sin aliento en el ring por largos segundos antes de finalmente recuperar el ánimo. La escena final fue aterradora. Con los ojos cerrados, Berchelt, cuyo rostro estaba hinchado por los golpes recibidos, incluido un gancho de izquierda final, no se movió mientras el médico le palpaba el pulso a nivel del cuello. El arte del engaño. Barcelona-Cádiz. Un gol de Lionel Messi de penal no alcanzó. Un empate increíble en el Camp Nou. Barcelona sigue caminando por tierras movedizas. Este domingo como local regaló un triunfo que parecía seguro ante Cádiz, uno de los peores equipos de la Liga de España en este momento. Ganaba 1-0 por un gol de Messi de penal en el primer tiempo y acumulaba errores en ataque que le impedían ampliar el resultado. Y los visitantes, en su única posibilidad clara de gol en todo el segundo tiempo, no perdonaron. Con otro penal, a poco del cierre, igualaron y dejaron más comprometido a Barcelona, que desperdició la posibilidad de acercarse más a Atlético de Madrid, el líder, que ayer había caído como local. Irak espera a Francisco, dijo un cardenal. El viaje tiene sus riesgos. En medio de la pandemia y pese a los últimos actos de violencia, el Papa Francisco emprenderá un histórico viaje a Irak del 5 al 8 de marzo. Se convertirá así en el primer pontífice que pisa este país de mayoría musulmana, castigado por décadas de guerra y violencia fundamentalista, en un viaje no exento de riesgos, tal como admitió el cardenal argentino Leonardo Sandri, prefecto en la Congregación para las Iglesias Orientales y vicedecano del Colegio Cardenalicio, que será parte de la comitiva. En un examen, el emotivo mensaje que un profesor de química le dejó a su alumna. Una estudiante de segundo año de secundario compartió en Twitter el mensaje que le había dejado su profesor en un examen y la publicación se volvió viral. La historia que conmovió a las redes sociales tuvo lugar en el Instituto de Educación Secundaria Les Azarquiel, en Toledo, España, cuando una alumna se encontró con un apunte escrito a mano en una esquina de su prueba de química. El texto decía: gracias y mil veces gracias por tener el placer de ser tu profesor, por ver tu trabajo, tu actitud y tu interés en la materia. Te superas día a día, eres admirable. Nunca dejes de creer en ti, vales mucho, escribió el maestro a la alumna, que se sacó un 10 el pasado 16 de febrero. Entrenó al perro para defender su negocio, pero se llevó una sorpresa. Algunos perros aprenden más en sus entrenamientos, otros menos, o nada. En Tailandia, el dueño de una joyería adiestró a su mascota de nombre Lucky, que significa suertudo, para que defendiera su negocio en caso de que alguien ingresara a robar. Pero cuando se realizó la simulación de un asalto en el lugar, el can actuó de una manera inesperada. Básicamente, ni se despertó de su siesta. Las cámaras de seguridad del local de joyas captaron las imágenes del simulacro de robo y la reacción del perro. El video del hecho se volvió viral, aunque no precisamente por la fiereza de Lucky, sino más bien por su pasividad. Trabajo soñado. Una empresa ofrece $2,000 por dormir en un hotel de 5 estrellas. Sleep Standards, que se describe como una página que proporciona consejos prácticos sobre el sueño y productos para disfrutarlo, ofrece un puesto de trabajo por dormir en distintos lugares. La persona elegida recibirá como remuneración $2,000. ¿El trabajo de tus sueños es que te paguen por dormir? Si es así, entonces puede ser el candidato ideal para nuestra investigación. Comienza la búsqueda de la página, que fue publicada en su sitio oficial. Según indicaron, esperan encontrar a una persona que los ayude a aprender sobre la influencia de los factores ambientales en la calidad del sueño. Sale a la venta una exclusiva casa rodante con 2 pisos y ascensor. El viajar es un placer, y más si lo haces a bordo de una increíble casa rodante que incluye 2 pisos y ascensor. La Maxus Life Home B90, Villa Edition, así se llama, cuenta con 20 metros cuadrados de espacio habitable en la planta baja y más de 12 metros cuadrados adicionales en un segundo piso, que además posee un balcón y un ascensor. Sobre la cabina del conductor se encuentra una cama, mientras que en la parte trasera cuenta con una cocina completa y hasta un sillón en forma de L. Además, incluye iluminación LED que se activa a través de una pantalla táctil o comandos de voz. Aunque lo más sorprendente es su terraza acristalada, con grandes ventanas que brindan una vista panorámica y que se pueden polarizar de forma electrónica mediante tecnología. ¿Qué tal? Vacunación VIP. Mauro Viale criticó a Berbisky. No debió haber botoneado, dijo. Es una canallada. Tras conocerse el escándalo de vacunación VIP, que derivó en que el presidente Alberto Fernández le pidiera la renuncia al ministro de Salud, Inés González García, el periodista y conductor Mauro Viale culpó a su colega Horacio Berbisky y aseguró: no debió haber botoneado. Es una canallada que a los amigos no se les hace. En el comienzo de su programa en la pantalla de América, Viale sostuvo que Berbisky fue el responsable de meter en un lío al gobierno de Alberto Fernández, luego de dar a conocer en declaraciones radiales cómo obtuvo una vacuna contra el coronavirus fuera de los esquemas establecidos. Si cometés la pillada de comprometer a un amigo tuyo que te está dando una mano, que está mal la mano que te da, vas a un programa de radio y lo contás, se preguntó Viale, quien dijo: se puede haber equivocado el ministro, Inés González García, es un tema de ellos. Ahora, nunca podría ser amigo de un tipo como Horacio Berbisky. Un amigo no hace esas cosas. Publicó un ticket para criticar a una parrilla, pero la reacción no fue la esperada. Una usuaria de Twitter se indignó por los precios de una reconocida parrilla y decidió publicar el ticket de la compra en la red social. Sin embargo, lejos de apoyarla, los internautas le salieron al cruce y se generó una fuerte polémica. Según puede leerse en el tuit que escribió, la comida costó 24.212 pesos. Se trató de una cena para 6 personas en Don Julio, que en diciembre pasado fue elegido el mejor restaurante de América Latina. Merecen fundirse, escribió la mujer, enojada por los costos. En el detalle de la cuenta se puede advertir que los comensales pidieron 2 vinos de 4.000 pesos, 9 aguas, 5 gaseosas, varias verduras a la parrilla, guarniciones, ensaladas, asado, distintos cortes de carne, postres y café. Además, se ve que hubo un 20% de descuento, lo que redujo más de 6.000 pesos el monto final. Rápidamente varias personas le marcaron que se trataba en verdad de un lugar muy barato, por el tipo de servicio, la calidad de la comida y la cantidad de comensales. 3.500 pesos por persona en uno de los restaurantes top de América Latina, con vino y comiendo una bestialidad. Es barato, le respondió un tuitero. Roger Federer, actual número 5 del ranking ATP, posee una de las casas más idílicas de las estrellas del deporte. La leyenda del tenis, que cuenta con varias propiedades, tiene una impresionante casa de cristal que cuesta cerca de 8 millones de euros, con vista al lago de Zurich. El complejo de 3 pisos también tiene 2 apartamentos separados para invitados. En 2014, Federer se mudó a la casa en el paraíso fiscal Wollerau, en el cantón de Schwyz, un edificio de última generación que cuenta con ventanas del piso al techo, grandes balcones con vista al tranquilo lago de Zurich y una cúpula de vidrio sobre el espacio habitable. Los multimillonarios pilotos de Fórmula 1, Kimi Raikkonen y Felipe Massa, también han hecho de Wollerau su hogar a lo largo de los años. Facha Martel, de noches rodeado de mujeres y adicciones, a una muerte en soledad. Todo tuvo lo que un hombre joven aspira a tener: fama, dinero, mujeres para compartir sus noches, un porte agraciado que le generó el apodo de Facha. Sin embargo, los desórdenes y las adicciones fueron minando su salud. Cuando la fama desapareció, los apremios económicos coronaron un cuadro dramático. Vendió casi todo para poder subsistir. La Torre de Marfil se desmoronó rápidamente. El 21 de febrero de 2013, el actor Adrián Martel falleció casi en soledad y bastante olvidado. Su exmujer y su hijo estaban allí cuando mucha gente del ambiente prefería alejarse de su nombre. Tenía 65 años y una vida que de tan intensa se le apagó temprano. Había nacido como Pedro Julio César Martínez y en sus últimos tiempos se habían convertido en la sombra patética de aquel galán con cartel francés. Adrián Martel tenía una personalidad adictiva, era de esas personas desbordadas, sin límites, así fue en el amor y cuando alguien le ofreció por primera vez consumir cocaína. Si bien se mostraba ganador, escondía temores, debilidades, inseguridades que lo llevaron a ampararse en sostenes engañosos. David Nalbandian, en una función inesperada, entrenador por 3 semanas de una promesa europea. David Nalbandian volvió a las canchas de tenis. El Rey David se convirtió en el entrenador del serbio Miomir Kecmanovic durante la gira sudamericana sobre canchas lentas. Está preparándose para el Open Córdoba, que comenzará el lunes, y después seguirá con el Argentina Open y el torneo de Chile. Es una prueba. Son estas 3 semanas, le dijo a La Nación el ex tenista cordobés. Vacuna Gate. En Perú harán pruebas a congresistas para detectar si fueron vacunados contra el coronavirus. La información viene de Lima. El Congreso de Perú aprobó por unanimidad un pedido destinado a someter a todos sus legisladores y a numerosos funcionarios estatales a una prueba para detectar si algunos de ellos fueron vacunados contra el coronavirus de manera ilegal. La medida, que fue votada ayer tras un debate de 5 horas y anunciada inicialmente como obligatoria, es en realidad una exhortación y no una obligación, aclaró hoy el jefe de la bancada de Acción Popular, el partido que propuso la moción, Franco Salinas, según la agencia de noticias Andina. La decisión incluye a los 130 congresistas, incluso a aquellos que están en uso de licencia, como es el caso del presidente Francisco Sagasti, así como a todas las personas que ocuparon cargos de ministerios y viceministros desde que comenzó la pandemia. Vacunas VIP. Human Rights Watch criticó al gobierno por abusos a los derechos humanos. En el marco del escándalo de la vacunación VIP, la organización Human Rights Watch aseguró que existen en la Argentina abusos de principios de derechos humanos al considerar que el orden de acceso a la vacuna debe ser transparente y basarse en criterios de salud pública, no en afinidades ideológicas o cargos de gobierno. El director de la División para América de HRW, el chileno José Miguel Vivanco, utilizó su cuenta de Twitter para hacer alusión a la distribución de vacunas en la Argentina y Perú, los países latinoamericanos que han registrado casos de tráfico de influencias para vacunar a dirigentes o personalidades cercanos al poder político. Irrespetuosos. El gesto de Harry y Meghan Markle que enfureció al príncipe William. Luego de que el Palacio de Buckingham anunciara que tanto los nombramientos militares honorarios como los patrocinios reales de Harry y Meghan Markle serán devueltos a la reina Isabel II y redistribuidos entre los miembros activos de la familia real británica, trascendió que los duques de Sussex esperaban otra resolución y tenían esperanzas de mantenerlos. Pero el comunicado oficial fue claro y replicó la decisión de la monarca. Después de una conversación con el duque, la reina ha decidido que apartarse del trabajo de la familia real no es compatible con sus responsabilidades y deberes que conllevan una vida de servicio público. Dios del caos, captan imágenes del enorme asteroide que se acerca a la Tierra. El asteroide potencialmente más peligroso para la Tierra, que estará el próximo mes a su distancia más cercana de nuestro planeta, fue fotografiado esta semana por telescopios terrestres europeos. Virtual Telescope Project tomó la imagen del asteroide 99.942 Apophis con la unidad del telescopio robótico Elena, mediante una única exposición de 300 segundos del cielo. Apophis, que lleva el nombre del antiguo dios egipcio del mal, la oscuridad y la destrucción, llamó la atención de los astrónomos desde 2004, cuando se indicaba que existía una posibilidad relativamente alta de colisión contra nuestro planeta para 2029. Sin embargo, las nuevas observaciones redujeron casi a cero la probabilidad de impacto para este año. La imagen muestra al asteroide como un pequeño punto blanco marcado con una estela a su derecha. Pese a lo pequeño que aparenta ser en la foto, su tamaño real se estima en unos 340 metros de ancho. El próximo 6 de marzo, Apophis será más brillante para los telescopios, ya que se situará a su distancia más cercana a la Tierra. Se calcula que pasará a unos 15 millones de kilómetros de nuestro planeta, la distancia suficiente como para no tener qué preocuparse. Según las previsiones que realizó la NASA, Apophis se acercará bastante más el 13 de abril de 2029, aunque sin llegar a presentar ninguna amenaza real para el planeta. No obstante, se calcula que pasará a unos 31.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre, una distancia inferior a la de algunos de los aparatos espaciales que orbitan alrededor de la Tierra. Se prevé que ese día sea visible a simple vista en el cielo nocturno. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.